En el Hotel Cosmos, brillo y color. Noches de gala, glamour y esplendor. Sus finos salones guardan la nostalgia de amigos y hermanos que lejos han quedado. Detrás de una copa apago mis penas. Mi sangre ahora tiñe esta tierra. Nuevos amores sanan mis heridas. Mi alma entera vibra cada día. Toma un vaso y brinda conmigo, únete a la fiesta eterna. Contra todo viento y marea encenderemos la noche entera. Como llamas de una antigua vez, la glamour y esplendor. Hotel Cosmos.